programa, ya lanzado obviamente como precandidato a intendente por el espacio Más por Concordia, qué lindo nombre, dentro de lo que es la estructura de Juntos por el Cambio. Hablamos del señor Eduardo Cristina, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, Pablo? Buenos días, muy bien, bueno, acá estamos, muchas gracias por la invitación. Momentos nuevamente intensos, pero se te ve contento. Sí, sí, por supuesto, sí, sí, disfrutando de lo que estamos haciendo, disfrutando del paso que di en lo personal, pero fundamentalmente por el recibimiento de la gente y el entusiasmo del concordiense por una nueva concordia que queremos todos, en realidad, por algo que... Por una ciudad distinta, ¿sí? Por una ciudad que necesitamos disfrutarla, vivirla, sentirla y sentirnos orgullosos y parte, ¿no? Me estabas contando fuera del aire de que estás teniendo reuniones con sectores y uno empieza a hacer una lectura del rol del sector privado. Vos venís del sector privado y para un crecimiento de Concordia da la sensación de que es fundamental. ¿Cómo venís con eso? Porque sé que venís teniendo reunión y está bueno que esto pase. Primero, si te parece que esto es fundamental. Bueno, hay una realidad. O sea, nosotros no podemos estar hablando de ningún proyecto o de ningún programa de gobierno si no tenemos pensado trabajar en un plan de desarrollo del comercio y de la industria local. Ahí está. Es imposible, imposible no tener en cuenta el trabajo, la generación genuina de trabajo, no a través de planes, no a través de contratos, sí es que el sector privado, el empresario, el comerciante, el emprendedor, la pyme, todos se sientan acompañados por el municipio, que se sientan respaldados por los funcionarios que les toque gobernar. Y de esa manera, ser esa pata que se necesita para desarrollarse. Y cuanto más éxito tenga ese sector privado, más mano de obra va a haber en la ciudad, más consumo, más gente trabajando, menos gente en la calle, más seguridad, por ende. Es decir, es una cadena en donde en la ciudad no podemos estar... hablando únicamente de un tema puntual, porque van enlazados unos seguro, con otros. Seguro, seguro. Cuando avanzás en eso, uno se imagina que baja la inseguridad, que es otra la demanda, porque la gente tiene laburo. Exactamente. Cuando hablemos de la gente y que se ha instalado tu nombre, ¿cómo lo vivís a eso? Porque viste que ahora empiezan a saltar las cabezas más altas, y te lo digo yo, porque uno tiene acceso a información. ¿Qué te está diciendo la gente? ¿Qué te dice el vecino cuando te encuentra, cuando uno dice, ante cualquier conversación aparece tu nombre, Eduardo Cristina? Me parece que es fuerte también, ¿eh? Sí, sí, sí, es muy gratificante en lo personal, porque sí, obviamente, imagínate que en la ciudad donde vos vivís, la que vos pretendés ser parte, una parte activa, ser esa pieza que puedas liderar un proyecto de desarrollo, el que todos soñamos en nuestra ciudad, y que la gente reconozca tu nombre en distintos puntos de la ciudad, es un honor, en realidad, es muy gratificante, y que habla a las claras del trabajo que estamos haciendo. Es un trabajo de hormiga. La campaña está volcada prácticamente más que hacer un programa marketinero, una propaganda marketinera de grandes carteles, de grandes puestos. Bueno, hay que ser creativo ahí, ¿o no? Pero la creatividad no pasa por un cartel o por un proyecto. No, seguro, seguro. Hoy la creatividad pasa por estar al lado del vecino, que el vecino te vea, te conozca, que si tenés que recibir el cachetazo por otro, que lo recibas. Ahí está, porque claro, yo sé que el cachetazo yo lo recibo por otro, no por mis acciones. Sí, está. Entonces, bueno lo que es. Porque hay ese enojo, está bueno lo que planteo. Pero no, es que el enojo es real. O sea, no es tan fácil. No es que yo voy a la casa de un vecino, te sentás y que de pronto te halaga. No, para llegar al halago o llegar al consentimiento de una charla fluida, pasa de que por qué aparecen después de tantos años, etcétera, etcétera. Está el famoso, viene cada 4 años, esa frase. Bueno, está... pero yo también les planteo que yo necesito hacerlo, yo necesito que me conozcan, pero no a través de un volante, sino que me conozcan en persona. Perfecto. Y que se lleven esa impresión, esa impresión de acercamiento, ¿no? De la charla y de poder, más allá de eso que todos hablan, dicen, no, tenemos que escuchar y accionar. Seguro, de nada seguro. Sirve escuchar y después saliste de esa reunión y te olvidaste. Está bueno esto, yo creo que ya te lo he dicho, pero está bueno porque siempre hablas en plural como equipo, eso está bueno. Vos sabés que detectamos acá en el programa que la gente empieza a preguntar el cómo se van a hacer las cosas. Viste que antes uno viene y dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. No te estoy pidiendo que me expliques a mí cómo, pero plantean esto, che, mirá, tenemos que generar esto, tenemos un equipo que está laburando para ver cómo resolvemos este tema. ¿Se plantea eso en el equipo? Mira, la verdad es que el vecino de a pie, no. Lo que quieren es ese cambio, quieren creer, quieren, mejor dicho, volver a creer. Pero sí, tal vez el cómo te lo preguntan algunos sectores, organizaciones, instituciones. Ellos sí te plantean de qué manera llegás a tal cosa, ¿no? Bien. Que me parece algo lógico. Hay tiempos para todo. Yo creo que en este momento lo que estamos haciendo todos, en realidad, dentro de lo, digamos, tal vez algunos más que otros, de tener ese acercamiento e instalar el nombre de cada uno dentro de la ciudad. Pero yo creo que una cosa es en este periodo, hasta llegar a las PASO, y luego de las PASO viene lo fuerte, en donde el cómo va a ser el detonante. Porque hasta acá es ideas, proyectos. Sí. Y esto de instalar, ¿no? Exactamente. Pero después va a venir el cómo, que no es menor lo que vos estás planteando. ¿Y cómo estás viendo este escenario de lo que es dentro de Juntos por el Cambio, ¿no? Porque hay perdón que te corte, porque hay una realidad también, Pablo. El cómo, la gente también se da cuenta cuando vos le hablás, cuando vos le decís qué es lo que vos pretendés hacer. Porque una cosa es que vos hables de proyectos realizables, tangibles, visibles, a cosas faraónicas que sabe el vecino, que no son realizables, que si no se hicieron durante 20 años, no se van a hacer ahora, o tal vez ellos no la vean. Entonces, creo que ya muchos no comen vidrio. Y que me disculpen la expresión, pero son las palabras que muchos de los vecinos te plantean, ¿no? Son frases que. No, y acá llegó esto, lo describís tal cual como han llegado mensajes acá, apuntando a esto: decir, che, esto es imposible. ¿Cómo estás viendo el espacio, ¿no? Juntos por Entre Ríos, Juntos por el Cambio, con nombres lanzados, ¿cómo estás viendo todo esto? ¿Cómo estás analizando? Yo celebro que, bueno, en mi caso particular, desde el momento que de mi aparición pública, después de varios meses de conversaciones con Rogelio Frigerio, allá por el 2019, y que una vez que decidí acompañarlo, bueno, se dieron una sucesión de acciones para que nos llevan hasta hoy. Yo veo bien que se sumen, que haya candidatos, que haya nuevos nombres, que haya concordiencias, que tengan ganas de formar, de involucrarse en política, pero no política para llenarse sus bolsillos, sino que sean realmente para que su capacidad o su impronta la puedan volcar en la política para el bien de la comunidad. Yo lo veo bien, tal vez con algunos con más afinidad que con otros, por supuesto, como pasa en la vida real. Hay un sector, y esto lo voy a decir yo, hay un sector de lo que puede ser el peronismo que ha manifestado en columnarse, o como te ven como la pata más peronista adentro. ¿Te llegó esto? ¿Sentís esto? Sí. A ver, nosotros conformamos un partido que se llama Más por Concordia, que tiene el reconocimiento del Superior Tribunal de Justicia y la Junta Electoral, el cual también nos enorgullece porque es un espacio en donde confluyen personas, comerciantes, profesionales, vecinos, que decidimos no estar en un partido de los tradicionales. Las estructuras grandes, ¿no? Exacto. Confluimos en donde todos somos parte, y si bien existe como todo una cabeza, una organización, existe también ideales distintos. Vas a encontrar gente del justicialismo, gente del PRO, radicales, socialistas, pero lo bueno es que ahí nadie saca chapa de lo que de su ideal. El acá el ideal que prevalece y el que yo le pedí, y que por eso me gusta cuando se trabaja en equipo y se trabaja en serio en equipo, en que acá la idea y la meta es poder llegar a la intendencia con un ideal que es mejorar la ciudad, que todas las acciones que nosotros generemos sea para mejorar la calidad de vida del vecino. Por eso nuestro eslogan hoy es más por más acciones, más por Concordia. Y ese partido vecinal nos permite que gente de distintas distintos extractos políticos hoy estén con nosotros. Y acá, te repito, no se trata de ver quién es más peronista, quién es más anti, quién es más pro, quién... tenemos claro eso. Y no perdemos tiempo en nuestras reuniones en hablar mal o bien de algún espacio, porque entendemos que todos tenemos que salir adelante con el apoyo de todos. Entonces, esa es nuestra forma y nuestra metodología de trabajo. Fuiste candidato a intendente, ¿no? En una elección que sorprendió el cabal de votos que tuviste. ¿Hay algunas diferencias para marcar con este escenario de hoy? Aquel que competiste, que quedaste en el tramo final, a lo que es hoy, ¿no? Porque hoy se habla de muchas chances de la oposición de quedarse con la intendencia de Concordia. ¿Ves que los escenarios son diferentes y tenés una explicación de eso? A ver, sí, creo que son muy distintas los escenarios. En el 2015 fui por un frente al cual yo, como muchos argentinos, creímos que era la avenida del medio y que era la moderación y que era la esperanza de la Argentina. En el 2017 se terminó ese pensamiento porque por las acciones de las mismas personas que te decían, de los referentes que te decían una cosa y de golpes y porrazos te encontraste con otra. Hoy el escenario es distinto. Si bien en esa oportunidad gané una interna, hoy el escenario está planteado de otra manera, son muchos quienes están... Fue una elección buena. Son muchos quienes están como precandidatos hoy, pero siento que el escenario yo si no estuviera, siento porque no... Yo no voy por un carguito ni un puesto, creo en este proyecto, creo en que las cosas se pueden hacer distintas, creo que podemos estar mucho mejor los concordienses, pero también está en la forma que vos plantees el trabajo, en la forma en que Juntos por Entre Ríos se plante y que puertas adentro delinee un trabajo en donde no nos veamos las distintas patas que se conforman en Juntos, que no nos veamos como rivales o potenciales a vencer, si bien va a haber una interna, pero que nos veamos entre todos como un equipo de trabajo que nos necesitamos unos a otros para poder lograr el objetivo que es justamente la intendencia, la provincia. Entonces, creo que está en la inteligencia que se plantee desde todos nosotros para poder lograr eso, ¿no? Ese escenario que hoy se ve con muchas chances de poder lograr. Posible, sí, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Qué rol le damos a esto a la figura de Rogelio Frigerio, ¿no? Hombre importante en el plano nacional y obviamente en la provincia, que también se habla de las posibilidades de hacerse con la gobernación de la provincia de Entre Ríos. Para vos en este caso, ¿no? Que podés quedarte con una interna, que podés ir en una boleta pegada con él, una persona que tiene poder en la Argentina. No quiero desmerecer a los anteriores de Juntos por el Cambio, pero antes había una figura de Angeli, un Benedetti, hoy está Frigerio. No. Es importante el arrastre que puede ser Ponele, te quedás con la interna. Yo creo que, Pablo, hay una realidad y que se vio en la legislativa, por más que algunos desmerecen la legislativa, siempre dicen, una cosa es la legislativa, después la presidencial o la provincial es distinto, etcétera, etcétera. Hay una realidad. Yo cuando gana Rogelio, las felicitaciones fue más allá de lo que pueda haber hecho Concordia, lo que pueda haber hecho la provincia a nivel político, dentro del espacio, ¿no es cierto?, de junto. La gente lo votó a Rogelio. La gente lo votó a Rogelio. Encontró en él un candidato sencillo, un candidato que le decía las cosas claras, donde no iba con promesas que son de difícil cumplimiento, pero no era porque tal vez tenga miedo, y esto hablo tal vez en una opinión personal, porque siento que está en la línea de justamente eso, de ser sincero y de ir, ir directamente al vecino y de frente decirle cómo están las cosas y cómo podrían llegar a ser. Entonces creo que todo el mérito en la legislativa fue netamente de Frigerio, y cuando vos lo ves, o sea, lo ves en la calle, lo ves en distintos lugares, la gente lo reconoce, se le acerca, lo habla. Creo que, y en esta parte, creo que cualquiera de los candidatos que estemos, y eso también soy franco, o sea, él va a llevar muchos votos, porque la gente le tiene mucho reconocimiento, le tiene mucha esperanza, y va a recibir mucho el apoyo de los entrerrianos. ¿Cómo manejás en lo personal, Eduardo, cuando ves los números fríos que a veces son, pero que te causan cierta tristeza, como el 55% de pobreza, pero a su vez aparece otra cifra que dice 3,6 de desocupación? Entonces vos decís, che, estamos pagando mal, hay que solucionar, ¿y qué rol jugarías vos como intendente de Concordia en esa ecuación rara? A ver, viendo un panorama que uno está a cargo de la intendencia y seguramente el primer año va a salir de la misma manera, no nos vamos a asombrar, porque los números, en muchos casos los números no mienten. Yo creo que es lo que hablábamos al principio, una ciudad en donde la producción citrícola está desmerecida, el arándano lamentablemente está está mal, muy mal. Sí, achicó, ¿sí?, casi está el 80%. Muy mal, está muy se mal. Se han ido para otro lado. Entonces, si no le buscamos la vuelta, no le buscamos la vuelta a qué hacer con una ciudad como Concordia, que como dice Rogelio, que es la ciudad con más pobres que tiene de la provincia, estamos en el horno y estamos en otro planeta y en otro canal. Entonces yo creo que hay que priorizar cosas. Y hoy la prioridad es sacar a la gente de la indigencia, sacar a la gente de la desocupación, generar puestos de trabajo. Y después, aunque vos veas que los números estén más de lo que estamos, creo que no podemos estar. Sí, ya sería una catástrofe. Pero bueno, y que la gente se sienta ocupada, la gente se sienta dignificada, que no te dé lo mismo cobrar un plan y que tengas tu trabajo, que el empresario no abuse y que, en el buen sentido lo digo, de que diga, no, tomo gente que tiene planes porque total yo me libero y le acepto que trabaje conmigo porque tenga plan. Claro, que sea, todos ahí, sabemos que se dan esas cosas. Estás hablando de la intervención del Estado, en este caso municipal. Pero ¿cómo, caso? ¿Debe el Estado intervenir? Seguro. Porque si vos le haces, justamente, hay cosas, hay palabras que muchos han perdido de entenderla o las han archivado. Orden, control, son palabras clave en cualquier gobierno. Son palabras que se necesitan volver a reflotarla y hacerle honor a esas palabras y ponerlas en práctica. Vos sin control, sin orden, sin respeto y sin educación, no podés vivir en una sociedad. Y acá no te estoy hablando de grandes inversiones ni proyectos faraónicos. Es de ponerlas en práctica. Y no es difícil poner en práctica eso. Es cuestión de Es cuestión de hacerlo, es de estar convencido de lo que vos estás haciendo para llevarlo a la práctica. Eduardo, te pregunto, si se ven cosas bien de la gestión que está ahora, te pregunto, esta frase que viene siempre, ¿no? Si están bien hay que continuarla o mejorarla, si están mal cambiarlas, obviamente. Hay un escenario de obra importante en Concordia, se viene el aeropuerto, conocés mucho el tema turístico también. ¿Cómo estás viendo eso, no? Porque uno dice, che, si por este camino vamos bien, hay que potenciarlo, por este vamos mal, hay que resolverlo totalmente. ¿Cómo ves eso? Yo lo que lamento es que las obras siempre vengan en el año electoral y que no se desarrollen de manera armónica y programada durante los 4 años de una gestión. Ahí está. Sino todo van los últimos meses y se toman las decisiones y se aparece todos los últimos meses de elecciones. Son estrategias, sí, pero la gente se cansó. La gente se y hace esa lectura, la gente se hartó de que las obras aparezcan en los años electorales. Sí, Pablo, yo creo que más de una vez lo he dicho, lo que está bien va a seguir. Bien. Y las personas que hagan bien las cosas también van a seguir. No importa el partido de que sea y la ideología que tenga. Pero si el como estamos hablando hoy, si hace bien las cosas y tiene un norte, por supuesto que hay que dejarlo. No cambiar por cambiar, como pasa muchas veces. Llega, cambia un nuevo gobierno, desaparece Foja Cero y empezamos de nuevo. No, lo que está bien hay que continuarlo. Porque si no, los perjudicados son los ciudadanos, no son los funcionarios. Seguro, seguro. Los perjudicados son los ciudadanos, gente. Exactamente. Y sí, hay cosas que valen la pena continuarlas. Hay personas que en distintas áreas están bien, pero es como todo. Cuando la cabeza sigue en un lineamiento de trabajo, sigue en una bajada de línea... Y bueno, yo creo que hay cosas que se tienen que rever, cosas que se tienen que mejorar y volver a reorganizar. Es como se dice habitualmente, barajar y dar de nuevo. Seguro. ¿Y ahí qué rol le damos al trabajador municipal? Y te voy a decir por qué te pregunto esto. Primero porque me han dicho, es más, voy a tirar un área. Sector de tránsito me han dicho como que estaban, no importa el nombre, ¿no? Pero que lo tienen como, che, si vienen esto van a echar gente, van a sacar esto... Y uno dice, ¿y por qué pasa por ahí? Están asustando. ¿Qué estás pensando eso, el trabajo? Porque algunos hablan de hay que potenciarlo, hay que jerarquizarlo, hay que avanzar por ahí. El que está mal, no, obviamente. Pero, ¿cómo estás analizando eso? En primer lugar, te diría que el que tenga dudas, el empleado municipal que tenga dudas, que se comunique con Eduardo Cristina a través de las redes, que se acerque al espacio. Yo no voy a ninguna reunión por una fotito. Vamos a mantener la intimidad también. No, porque, pero más allá de mantener la intimidad. No, porque viste que hay temores, yo te lo digo porque me ha llegado. Sí, hay que entender algo, que yo cuando voy a las reuniones, que sean una persona, dos, cinco o diez, la foto es relativa. Lo que importa es lo que queda de la charla, de la conversación. Que me pregunten si es realmente así, y yo les voy a decir que no. Quien es planta permanente y trabaja, que se quede tranquilo. Quien es contratado y trabaja, que se quede tranquilo también. Bien. Porque yo voy a respetar eso, voy a respetar totalmente, y el equipo va a respetar justamente eso. La persona que trabaja no la vamos a dejar solo porque, como te decía recién, llegar y nos olvidamos de todo. Pero también hay que ser consciente. No, pero está bueno ese mensaje, ¿no? Sí, viste que si por supuesto. Y de hecho, Pablo, que hay empleados municipales que están muy preparados, que vienen hace años preparándose, que han estudiado carreras universitarias, terciarias, o también hasta han terminado su secundario ya de adultos, y que esas personas tal vez tienen la práctica que vos, un funcionario político, lo tenga y no la tiene y no la va a tener. Entonces, esa persona, si nos tocara la suerte de gobernar la ciudad, se va a sentir orgullosa de ser parte realmente del municipio porque va a tener un rol protagonista en la municipalidad. porque hay que jerarquizar al empleado municipal. Uh-huh. No también, no solo con un sueldo, uh-huh. sí, ¿no? sí, sí, sí. sino que se sienta útil. Uh-huh. El ser empleado municipal debería ser un orgullo, uh-huh. Uh-huh. ¿sí? Realmente un orgullo, porque es quien maneja los destinos de la ciudad, quienes están a cargo de la municipalidad y son quienes nos representan uh-huh. en definitiva a muchos concordienses. Uh-huh. Entonces creo que hay que dar una vuelta de tuerca y fundamentalmente el que tenga alguna duda, hoy a través de las redes, uh-huh. a través de contactos y de conocidos, vos sabés, Pablo, soy una persona, tal vez Mariana se enoja porque no le contesto a veces, pero me demoro, pero termino contestando. Bueno, debe tener un montón. Igualmente, para contarle al oyente, más allá del trabajador municipal que está, cualquiera que hoy se quiera sumar, diga, che, mirá, yo quiero trabajar para Eduardo, que se comuniquen con vos. Bueno, están teniendo reuniones también, dense una vuelta por ahí, ¿o no? Sí, nuestro local partidario es en Sarmiento 1177. Bueno, están en las redes, en las páginas de internet. Se comunican con usted. Sí, en las redes, en las distintas redes sociales. Pero fundamentalmente nosotros hacemos reuniones para aquella gente que se quiere sumar. Perfecto. Hacemos reuniones introductorias, uh-huh. aquellos que quieren colaborar siendo fiscales, uh-huh. aquellas personas que quieren involucrarse en la política y sobre todo los jóvenes, uh-huh. ¿no? El mensaje de que, bueno, ya me van copiando, uh-huh. que está bueno que me copien el sí, mensaje. Sí, sí. Porque va a quedar como el original igual. Sí, el tema es, no importa quiénes lo digan, sino la carga emocional y el sentido que vos le das a las palabras. Uh-huh. A veces se olvidan de los jóvenes, ojo. Yo a los jóvenes siempre les digo lo mismo. Vos te encontrás con muchos y dicen, no, a mí la política no me importa, uh-huh. no me interesa. Pero desde el momento de que a vos el Estado te dio la posibilidad de que votes a los 16 años, ya se terminó eso de que digan, no, sos el futuro de nuestro país. No. Sos el presente de nuestro país, porque vos sos, creo que menores de 35 años, es creo casi el 35% del padrón. Sí, decime sí, sí. si no deciden el destino del presente, ¿entendés? Tal cual. Entonces yo les digo, chicos, voten en positivo, no me voten a mí si no quieren, voten al que se les ocurra. Pero no hagan eso de que si sos de Boca, la primer balota de color amarillo uh-huh. o la de color azul, voy y voto. Uh-huh. O voto el primero que encuentre o el que siento que menos se nombra. Uh-huh. Uh-huh. No. Voten a conciencia. Uh-huh. Al que voten, pero voten en positivo. Uh-huh. Perfecto. ¿Sí? Que voten en positivo. Porque si no, después no nos quejemos. Uh-huh. Uh-huh. Después, tenés un poder ahí con el voto. Después no nos quejemos ni tampoco hagamos catarsis en las redes. Uh-huh. Y una cosa que también quiero dejar muy claro es que no todos los políticos somos iguales. Yo particularmente digo, yo soy un vecino que me involucro en la política para generar un cambio, para bien. Entonces, no todos nos metan en la misma bolsa de gato, porque ahí es cuando yo hago, digo, para un poquito, no es así, no somos todos iguales. Habemos diferencia y hay políticos que realmente valen la pena, la reman y quieren salir adelante con sus acciones para mejorar la ciudad por vocación, y otros que realmente se involucran por un carguito, para negociar algo, tiro la pileta a ver qué saco. Bueno, no es nuestro caso. Sos parte de uno de los productos turísticos más importantes de Concordia, ¿no? El carnaval, todo el mundo sabe, titular de Emperatriz, la gran campeona que tiene Concordia. ¿Cómo es el turismo? Porque se habla de generación de trabajo directo, rápido, sin chimenea, como se dice. Pero el otro día nos enterábamos que muchas veces celebramos el 80, 90% de ocupación. Pero este 90% de ocupación, por darte un ejemplo, Federación Colón, son 13.000, 14.000, 15.000 personas y acá son 2.000. Qué bueno que lo decís vos, Pablo, porque si lo digo yo se me enojarían. Uh-huh. Igualmente lo iba a decir. Uh-huh. Sí, totalmente es así. Cuando vos preguntás justamente hace semana atrás estábamos hablando, pues sí, el 80, el 100%, pero todos sabemos que ese 80, 100% son 3.000 camas. Puede variar un poquito más, un poquito menos, pero estamos en eso. Vos te vas a ciudades mucho más chicas, Villa Elisa, Colón, Federación, Chajarí mismo, y nos sacan una diferencia abismal. Concordia tiene un potencial turístico impresionante. Impresionante. Y es como decís, tiene una salida rápida, una salida que puede generar fuentes de trabajo genuino, directos y de manera indirecta. Y el carnaval también es uno de ellos. Pero el carnaval no hay que mirarlo como es una atracción del verano que tenemos que sacarnos de encima, que dura un mes y medio y que vienen 4 o 5 presidentes a rompernos las cabezas para sacarnos plata. No es así. El producto carnaval tiene que tomarse de una manera mucho más seria, en donde genere una actividad, porque la poca gente que sale en Concordia, que consume, es la que va al carnaval en verano, sí. Y vos vas al centro y ves todo con un 10-15% de ocupación, los restaurantes, los pubs y los boliches y confitería trabajan a partir de las 4 de la mañana, una vez que cierra el corsódromo, tal cual. Entonces, debemos ser un poco inteligentes. De hecho, que yo lo que te voy a contar ahora, lo planteé en reuniones de carnaval, con funcionarios, con directivos, el carnaval que termine antes, que le genere una actividad económica al resto de la ciudad, al centro, a la costanera, en donde abran, y que si vos fuiste si vos participaste del evento del carnaval, con tu entrada puedas ir a un restaurante, que puedas ir a una confitería, a un recital, a un evento. Después, sí, más integral el carnaval. Y que la ciudad se sienta parte de esa fiesta, que no solo se sienta parte el que participa pagando una entrada. Bueno, ahí sí estaría generando un movimiento económico, igualmente lo genera, deberíamos aprovecharlo en otra escala. Y estaríamos hablando de una actividad turística, comercial, social. Sí, te diría casi industrial, ¿no? Porque todo exactamente, el proceso, exactamente. Pero bueno, creo que tenemos que pensar de otra manera. Lo mismo pasa con la citricultura, no es solamente hacer 3 días de recitales, 2 días de recitales y que la gente entre de manera gratuita. No es solamente eso, no es dar si no tiene un contenido, si vos no provocás un contenido para que la gente, no solo para que vaya y que se siente y que mire. Disfrute solo un show. Exactamente, es mucho más que eso. Te pongo un ejemplo, vos me decías, bueno, sí, me dirás como el cómo. Hay un montón de maneras. Los comerciantes perfectamente. Concordia tiene más de 340 tasas. Sí. Es indudable que hay que. El premio. Es indudable que hay que eliminar muchas tasas. No voy a decir la cantidad porque todavía se está estudiando, se está evaluando. No es tirar por tirar. Fácil para mí sería hoy en campaña decirte, no, vamos a eliminar 50, 200 tasas. Sí, está bueno, no, eso no. Estamos estudiando. Va a haber una eliminación de tasas. Y va a haber una recomposición, un rearmado, ¿no es cierto? Pero que con mucho sentido común y mucha lógica, para que esto que yo te estoy diciendo como un ejemplo que vos mismo lo planteaste, vos me dirás, bueno, sí, listo, es perfecto, termina el carnaval 2:30 de la mañana y la ciudad, pero tiene que pagarle extras el restaurante, ¿cómo lo hacemos? A los empleados, la cocina, esto, el otro. Que el Estado acompañe. Vos durante enero, febrero y marzo no le cobres tasas a esa gente que se va a plegar a que vos puedas generar esa actividad económica. Es decir, te pongo eso como un pequeño ejemplo ese proyecto. Y eso en un montón de áreas. La fiesta del estudiante, que están, digamos, que creo que para mí, estoy convencido que la fiesta del estudiante es la fiesta más importante que tiene Concordia, más tradicional y que también genera casi lo mismo que puede generar el carnaval. Pero fundamentalmente tiene una carga emocional y un sentido de pertenencia que a veces se va perdiendo, pero que muchos de distintas generaciones vamos apoyando y los papás con sus hijos. Que le explican lo que fue hacer carroza, lo que es elegir su reina, lo que es sentirse orgulloso y parte De algo, que la, ¿no?, podemos reflotar a los niveles que no supo quede, tener. Que no quede en duda, que no, que eso es que no lo digo como campaña, pero lo digo porque lo siento, volvería a ser lo que fue muchos años atrás. Seguro, ahí está. ¿Qué te genera la situación económica que atraviesa la Argentina en este caso? Teniendo en cuenta, obviamente, como siempre digo, que tenés, sos del sector privado, que muchas veces impacta fuertemente ahí, pero que si te toca gobernar la ciudad, obviamente que tenés que estar atento a esos temas. ¿Sos de seguir? ¿Te genera preocupación? ¿El dólar, la inflación? Sí, por supuesto, me genera mucha preocupación e incertidumbre, y que lo que vos pensás que estudiaste muchas veces no te sirve para nada, porque los manuales se te rompen, se te queman la cabeza, porque las improvisaciones muchas veces hacen que uno pierda ese pequeño, el rumbo que uno encuentra o de lo que sabe. Vos sabés que yo estoy en el ámbito del comercio internacional, el comercio exterior, y que productores no puedan importar sus herramientas, sus bienes de uso o de capital, ¿no?, para poder producir, que no le salgan las autorizaciones, no lo llamamos con los nombres técnicos porque la gente no va a entender, pero que el Estado no autorice o se tome meses o hasta años para que te autoricen que vos puedas importar para producir tus repuestos, tus insumos para las maquinarias, es un conflicto muy grande. Por supuesto que después tenés los avivados de siempre. Sí, siempre hay. Siempre tenés de todo un poco. Pero a ver, volvemos a lo que yo te dije hoy. Control, orden, organización. Si tuviéramos eso, no estaríamos en la situación que estamos. Bueno, esa palabra, control, ¿no?, jugaría un rol importante. Y cuando hablo del control, no hago de esa persecución. No, tipo vigilante, no. De cuando control, hablo del control, es como vos en tu casa. Vos tenés un ingreso determinado para mensual. Si vos no tenés un control en tus gastos, no haces una proyección de cómo vas a vivir, es difícil que después te alcance. Si vos gastás, vos a un lado, gastás una cosa, te ves el auto, te lo querés comprar, te querés, y no, indudablemente no llegás a fin de mes. Sí, sí, en algún momento se te va a generar un conflicto. En esa escala, hablándole justamente a la gente para que se entienda, ¿no? Si hacemos eso, estamos en el horno. Y así estamos en el país, ni más ni menos. Tenemos para producir, tenemos la capacidad no solamente de exportar materia prima, ¿me entendés? Tenemos la posibilidad de elaborar. Sí, tenemos de tener, que ir más por el valor agregado. Exactamente. Y sin ir más lejos, en nuestra ciudad podemos hacerlo. Por supuesto que no solo desde el municipio, con un plan, junto con la provincia, junto con Nación. Los recursos están, porque están. La verdad que debo decir que los recursos están. El tema es que muchas veces no llega a donde tiene que llegar, no llega al productor que le debe llegar, o al comerciante, o no le llega muchas veces al emprendedor, que usted tiene el micro de emprendedurismo. Muchas veces vos dirás, sí, estamos dando, pero no es solamente dar. Seguro, seguro. No es solamente dar, es dar, acompañar, asesorar en todo el proceso. Para que esto tenga éxito. Te voy a preguntar, porque acá hasta mismo candidatos que han venido hablaron de, obviamente vos dijiste algo de aprovechamiento del escenario electoral. Hace muy poco o está en la agenda el tema de la tarifa diferenciada eléctrica, ¿no? Que obviamente la presentó Edgardo Cuello, el senador nacional. Y te repito, hay muchos que dicen, bueno, pero es un aprovechamiento. Y algunos dicen, bueno, sí, más allá que sea un aprovechamiento, si me bajan la electricidad sería un golazo. ¿Cómo analizas eso? ¿Y qué crees que puede jugar un rol? Tuviste al frente del parque industrial, algunos dicen que podría generar la llegada de más empresas si vos le bajás la tarifa eléctrica. Te lo pregunto a vos por justamente tu conocimiento. Bueno, con el senador Cuéder, cuando él estaba por presentar ese proyecto, tuve la posibilidad de reunirme con él en Buenos Aires. Y en buena hora, si lo presentó, lo trabaja y sale, en buena hora, no importa quién lo haga, el tema es que salga. Y no importa si se presentó hace 20 años y quién lo presentó. Si lo presentaron hace X cantidad de años y no lo siguieron, no le dieron la continuidad o no empujaron para que salga, es otra historia. Acá lo que tenemos que pensar los concordienses, como te lo dije al principio, no salimos solos de esto. Sí. Tenemos que salir juntos. Y si el senador Cuader, y si el senador Cuader lo presentó y él se está preocupando para que esto salga, yo lo voy a felicitar. Y no me importa. Seguro, coincidimos la bandera, en eso de lo que hablamos. Es así, y así debería ser. Celebrar las cosas que se hacen bien y las gestiones que se hacen bien. Indudablemente la tarifa eléctrica va a ser fundamental para nosotros. Pero más que para el industrial, para el concordiense mismo, que necesita sentirse, no con esa opresión de la carga de sentir que pagamos la tarifa más cara del país en la ciudad con más pobres, sino que tenemos una tarifa, que deberíamos incluso tener una tarifa diferenciada, no tal vez la más barata, diferenciada por nuestra posición, sociopolítica y económica y estratégica, te diría, en nuestro país. Pero no, por supuesto que se daría oportunidades no solo a la industria, a la gastronomía, daría oportunidades a la hotelería, daría oportunidades, sí, totalmente, totalmente. Se me voló la hora, pero te quiero preguntar. Hablando de esto, que hablamos de Nación, hablamos un poquito de esto de la tarifa eléctrica, el gobernador oficializó la unificación de las elecciones con las nacionales. ¿Tenías alguna preferencia con respecto a eso? La fecha de las elecciones. No, yo te digo la verdad, estábamos trabajando, creíamos que se iban a desdoblar y estábamos... intensificando. Sí, veníamos a paso aceleradísimo. Porque pensábamos que iba a ser en julio, pero bueno, seguimos de esa misma manera con la misma agenda. Y no, son días más que se han corrido, el escenario va a seguir siendo el mismo. Lo que va a cambiar, sí, por supuesto, es a nivel nacional, la preferencia del argentino, del concordiense, del entrerriano, de nuestro candidato a presidente. ¿Generaste algún posicionamiento ahí? No, aún no. La verdad, aún no. Si bien me seduce mucho por lo que genera y por lo que es Patricia Bullrich, pero también Larreta tiene sus muy buenos posicionamientos, su muy buena gestión que está llevando adelante en distintas materias en Ciudad de Buenos Aires. Y que, bueno... está aún para definirse. Perfecto. Pero de todos modos estamos totalmente abocados ahora a trabajar localmente y ya vendremos con un posicionamiento a nivel nacional. Perfecto. Te tengo que despedir porque se nos voló la hora, pero te quiero preguntar, los nombres del equipo, de la compañera, de una fórmula, todo eso ya lo tenés diagramado. ¿O se espera este tiempo todavía? Estamos trabajando en eso, estamos trabajando, pero lo que sí le voy a dejar al oyente y le voy al vecino, que más por Concordia, que es el partido vecinal de los concordienses, que cualquiera se puede sumar, cualquiera, cualquiera que se sienta con ganas de cambiar la realidad que tenemos, puede formarlo. El acercamiento que hemos tenido de profesionales, de vecinos, de exfuncionarios y demás, no garantiza que tengan un lugar en la lista. Perfecto. Acá todos estamos trabajando de la misma manera, todos somos lo mismo, estamos todos embarcados en el mismo proyecto, ninguno está trabajando por un cargo, todos están trabajando por este proyecto, ¿no? Por más por Concordia. Pero la tranquilidad que le quiero dejar es que los concejales no van a ser por un acuerdo político, los concejales que van a estar sentados en el Consejo Deliberante únicamente en las sesiones y después van a estar trabajando en la calle, son por sus capacidades, van a ser por cercanía a la gente, van a ser por sus condiciones y lo que le va generando en este transcurso a la sociedad. Perfecto. Necesitamos que los concejales sean los que representan realmente al pueblo y que tengan la cercanía al pueblo, ¿sí? Que sean los que defienden que si un pavimento, una carpeta asfáltica, que si hay un barrio que te dice, como un montón, acá el barrio figura que está pavimentado 3 veces. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Nadie hace nada? Seguro. Y que ahí está el concejal para llevarlo. Bueno, van a tener una responsabilidad impresionante, bien, una participación activa. Lo mismo la compañera de fórmula. Es decir, estamos trabajando de una manera tal vez distinta, no por acuerdos políticos, sino por una política sana, por una política que queremos hacer distinta, ¿sí? Que ojalá sea mejor, ojalá sea mejor, y eso lo va a decir la gente, no lo podemos decir nosotros, pero ojalá se pueda llevar adelante y que la gente nos pueda acompañar y que vean nosotros esa, y en mí, esa posibilidad de que me dé la posibilidad de liderar ese proyecto de Más por Concordia para la Intendencia. Perfecto, Eduardo, un gustazo tenerte. Mirá que vi un número ahí, después te lo voy a decir. le vamos a poner continuará. Continuará. Continuará, porque esto se va a intensificar.